Marco Polo, el mercader de Venecia que vivió 17 años en la China de Kublai Khan y que luego regresó a Europa dispuesto a narrar sus peripecias, fue objeto de la suspicacia de sus contemporáneos. Muy pocos dieron crédito a lo que contaba, pero también hubo quienes reconocieron en él a uno de los primeros viajeros que anunciaron la existencia de un mundo mucho más grande del que se imaginaba entonces. El libro de las maravillas del mundo, en el que Marco Polo narra su largo periplo, es el texto de viajes más famoso. La riqueza de sus descripciones geográficas y étnicas constituyó para la Europa medieval el primer contacto con China, donde vivía una civilización avanzada que usaba el papel moneda y un calendario solar. Con el libro de las maravillas del mundo, Occidente tuvo noticias por primera vez de lugares como Siam, Tailandia, Ceilán, Sri Lanka, la India, Japón, Java, el Tíbet o Birmania. Este libro fue tomado como modelo para elaborar los primeros mapas confiables de Asia que se hicieron en Europa. En su afán por alcanzar el Oriente, ese Oriente descrito por Marco Polo, navegando desde Europa hacia el oeste, Cristóbal Colón llegó a América en 1492. Unos cuantos años más tarde, en 1497, el navegante portugués Vasco da Gama consolidaría otra de las rutas marítimas que había propuesto Marco Polo. De esta forma, llegó hasta el lejano oriente bordeando África. La figura de Marco Polo también se relaciona con la tradición de los mercaderes europeos que abrieron las primeras rutas comerciales hacia Oriente. Gracias al impulso de las cruzadas, los comerciantes europeos de los siglos XVIII y XIX se instalaron en Tierra Santa y ahí establecieron contactos con sus colegas orientales en busca de negocios provechosos. Fue salvando las distancias el primer intento de internacionalizar el libre comercio con el continente asiático.